Yo. Soy único y por eso sigo en esto. Y ahora mismo utilizo cual liberación mis versos. No hay beso que valga, solo me queda a mí. Así que lo siento, ya sé a quién elegir. Soy único y por eso sigo en esto. Y ahora mismo utilizo cual liberación mis versos. No hay beso que valga, solo me quiero a mí. Así que lo siento, ya sé a quién elegir. Soy egoísta, admito, no cambio de camino. Mi rumbo soy yo y solo yo decido mi destino. No me paras, tengo la capacidad de resistir cada impacto. Tantos que me quisieron herir, de pequeño lo lograron. Ahora yo soy invencible, desteñí mi infancia. Pensar era inservible, tiré pa'lante, dejo anda atrás cada mal trago, mirando al futuro sin influenciarme por el pasado. Y soy alguien que salió del pozo mucho antes que tú. Que nadie le puse actitud y tomé bien el aire. Y ahora miro siempre al fraude, al mentiroso, me quedo observándolo. Toco con futuro desastroso y cielo mi alma decorándola con el rap. Comparándome con otros, viendo mi capacidad. Yo quise ser algo más que los demás, por eso cambié de mentalidad para mejorar. Soy único y por eso sigo en esto. Y ahora mismo utilizo cual liberación mis versos. No hay beso que valga, solo me quiero a mí. Así que lo siento, ya sé a quién elegir. Soy único y por eso sigo en esto. Y ahora mismo utilizo cual liberación mis versos. No hay beso que valga, solo me quiero a mí. Así que lo siento, ya sé a quién elegir. No cambio, evolución, hay que saber diferenciar. Nadie me detiene, tengo la fuerza de voluntad de mostrarme tal y como soy. Y lo sabes, dejo de admitir. Suelto bombas verbales, arte en su definición. Una pincelada, yo doy aliento. De mi vida siento que puedo pasar cada aliento que pego y respiro. Miro al cielo y me inspiro. Después escribo mientras suspiro y gozo infinito. No tengo un lugar en este mundo. Y pese a eso, no lo dudo, duro como Wall Rock. A veces me pregunto si soy alguien especial u otro más. Incluso absurdo que permanezca aún así. Si mi logro no fue ninguno, y a tomar por culo. Digo, y en busca de mi interior o en búsqueda perduro. Me abstengo de los que no ayudan y calma. Hoy suelto mis parrafadas, actúo por motivación. Me di cuenta de que llorar no sirve de nada. Pienso que ya no me puedes engañar. He cambiado tanto, sé que me intentarás dañar. No podrás, no te digo que pares, que soy más fuerte que la gente. Por eso debes parar. Y qué más da, mi corazón lo vendí para ser fuerte. Sentir compasión nos hace débiles. Y suerte que te quiero ir a ti, porque nadie lo ha logrado. Nadie ha logrado tenerme realmente enamorado. Aprendí a destacar no solo por mi forma de ver por interior. Ya nadie me puede hacer caer. Soy un titán en proceso de evolución. Me di cuenta de que no tengo corazón. Al único ser al que venero soy yo mismo. Puedes decirlo, esto es puro egoísmo. Y si os jode, no es culpa mía. Yo haré lo que me plazca con mi vida. Soy único y por eso sigo en esto. Y ahora mismo utilizo cual liberación mis versos. No hay beso que valga, solo me quiero a mí. Así que lo siento, ya sé a quién elegir. Soy único y por eso sigo en esto. Y ahora mismo utilizo cual liberación mis versos. No hay beso que valga, solo me quiero a mí. Así que lo siento, ya sé a quién elegir.